Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:04 minutos. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Este viernes 11 de marzo se cumplen 70 años del nacimiento del dirigente estudiantil universitario Noel Gregorio Rodríguez Mata, asesinado durante el periodo punto fijista. Quien les habla, Lisdeth Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo, como siempre listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldía, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Anuncio: crearán Banco Nacional de Insumos para la pequeña y mediana industria. Encuentro: Delcy Rodríguez participó en reunión preparatoria para la presidencia del Mercosur. Producción para el pueblo: crean Sistema Nacional de Distribución de Alimentos. Asesinato: Ministerio Público investiga muerte de director de coral infantil de Ciudad Guayana. Cultura. Casa del Artista firmó convenio para brindar turismo social a artistas y trabajadores culturales. Homenaje: recordaron al maestro Luis Bigot en Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez. Múltiples actividades culturales ofrece PDVSA La Estancia este fin de semana. Regionales. En Trujillo, al poeta Ramón Palomares se le rendirá honores con la actividad Vuelta a Casa. Atendiendo a las comunidades, próximamente será inaugurada oficina del IEPC en el estado Guárico. Cultura al Día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, encabezó este jueves la activación del motor industrial, donde aprobó la creación de un Banco Nacional de Insumos para la pequeña y mediana industria, con el fin de atender las necesidades de materias primas para el sector industrial del país. Muy especial el tema de la distribución, comercialización y el tema de la fijación de precios justos. Entonces, es muy importante, bueno, todos estos pasos que se están dando, este encuentro que ha sido producto de un conjunto de reuniones de trabajo, debe permitirnos ir resolviendo todos los asuntos que tienen que ver con el financiamiento, el acceso a crédito, muy importante, el apoyo integral desde el punto de vista económico-financiero. Nosotros tenemos que proteger y cuidar nuestra industria de la manera que no lo hemos hecho el día de hoy. La creación de este organismo se hace en el marco del Decreto de Emergencia Económica, que faculta al Gobierno Nacional a tomar las decisiones necesarias para la reactivación del aparato productivo nacional. Asimismo, Maduro aprobó a través del Fondo Chino 230 millones de dólares para la importación de materia prima para la producción de productos absorbentes como pañales y toallas clínicas. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, participó este jueves en la reunión interministerial preparatoria del Mercado Común del Sur, Mercosur, en Caracas, a propósito de recibir este año la presidencia pro tempore de la organización. A través de Twitter, @drorodríguezben, Rodríguez aseguró que la agenda económica bolivariana impulsada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, se reforzará la presencia de Venezuela en el organismo. En el encuentro, en el que se discutieron acciones para fortalecer la cooperación entre las naciones que integran el referido bloque regional, También participaron los ministros para la Cultura, Freddy Ñáñez, para la Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, y para las Comunas y Movimientos Sociales, Isis Ochoa. 12:08. Y este jueves, el ministro para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres, informó sobre la creación del Sistema Nacional de Distribución de Alimentos, el cual es un elemento fundamental para la población venezolana, para que la población adquiera los productos principales. Estamos analizando y presentando ante el país el Sistema Popular de Distribución de Alimentos. Es un elemento fundamental, donde a través de la Orden de Operaciones se ha instruido a todos nuestros gobernadores, alcaldes, al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de las Comunas, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Agricultura Urbana, la integración y a través de los comités locales de producción y abastecimiento. Eso es fundamental y tenemos que decirlo. Los CLPA, que nos va a permitir a nosotros llevarle el alimento a todos los sectores de la población, es la distribución. Nuestro presidente Nicolás Maduro lo dijo, es la participación de la mujer. Porque aquí cumple un papel fundamental la mujer. Ellas van a estar en todas las comunidades desplegadas, es la organización popular llevándole alimentos al pueblo. Ellas van a cumplir un papel fundamental en la distribución, en el casa por casa, en los módulos a través de los consejos comunales. Asimismo, el ministro indicó que este fin de semana se distribuirán más de 3.000 toneladas de alimentos en todo el país, en los 525 mercados comunales que han sido habilitados por el gobierno nacional. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Gran conmoción ha causado en el estado Bolívar el asesinato de Larry Salinas, director de la Coral Infantil Integral de Ciudad Guayana, cuyo cuerpo fue hallado en la madrugada de este jueves en el kilómetro 37 del sector El Pao, con 3 impactos de bala. El Ministerio Público indicó las investigaciones referentes al crimen. Larry Salinas era conocido por trabajar con niños especiales a través de la Coral Infantil Integral de Guayana. Su trabajo no solo fue conocido en el estado Bolívar, sino también a nivel nacional. El titular para la cultura, Freddy Ñáñez, escribió un mensaje a través de su cuenta en la red social Twitter, @luchaalmada, donde repudió este asesinato. Condenamos el crimen contra nuestro querido Larry Salinas, director de la Coral Integrada Infantil de Guayana. Joven ejemplar y patriota, expresó. 12:11. Cultura. En aras de garantizar el esparcimiento de los artistas, cultores y creadores, brindándoles turismo social con la posibilidad de conocer espacios vacacionales dentro y fuera de la Gran Caracas, la Fundación Casa del Artista y el Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores, ICRET, firmaron un convenio. Lice Torres Olmo, presidenta de la Casa del Artista, informó al respecto. De los derechos de los trabajadores y trabajadoras culturales, según lo que expresa ahora la nueva ley de protección para el trabajador y trabajadora cultural, que quienes son artistas, cultores y creadores de toda la patria. En el marco de este convenio, aparte de los programas que permanentemente desarrolla el INCRE, que tienen vinculados a el vivir bien, el buen vivir, la parte de acción y esparcimiento, el INCRE tiene otro sinfín de beneficios que tienen que ver con sus áreas de formación, con sus áreas de participación, con sus áreas de promoción artística. Entonces, este convenio lo que viene es a fortalecer primero la integración y como solo gobierno estamos trabajando con la institucionalidad cuando se une para brindar mayores atenciones y llegar a más personas. Y segundo, esta firma de convenio lo que viene es a ratificar la fortaleza, el interés y la convicción del gobierno bolivariano en seguir avanzando en la atención integral y la reivindicación de los derechos sociales humanos. Por su parte, el presidente del INCRED, Reinaldo Zamora, indicó que con este convenio los artistas no tienen que hacer reservaciones en el lugar que deseen visitar y pagarían una módica suma de dinero. La posibilidad de visitar nuestros espacios como son la ciudad vacacional Los Caracas, el complejo Incresol en Higrote, el complejo en San Cristóbal, tenemos espacios en Barquisimeto y en otras ciudades del país, de manera garantizada. Ellos no tienen que apartando el sitio, sino que de alguna manera ya ellos tendrían garantizado ese espacio. Una intención que nuestro presidente Nicolás Maduro siempre ha tenido, que es ofrecerle a ellos las oportunidades de su recreación, turismo social. Para este viernes, en horas de la mañana, la Casa del Artista tenía previsto firmar dos convenios, uno con Villa del Cine, orientado a la inserción laboral y participación en las producciones, y el segundo con Farmapatria para garantizar atención médica a toda la población creadora. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este jueves, los espacios de la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez sirvieron de espacio para un conversatorio en homenaje al maestro Luis Vigot, donde docentes, amigos y estudiantes asistieron para recordar su pensamiento y compromiso con la transformación universitaria y la educación popular. Así lo destacó Gisela Toro, viceministra de Educación Inicial y Primaria, quien participó en el encuentro. Estoy aquí acompañando a estos compañeros, camaradas, hermanos y hermanas, participar de este conversatorio sobre Luis Vigot, al cual de verdad todos los homenajes que podamos hacerle son pocos, ¿no? Porque realmente Luis Vigot fue un hombre que lo dio todo, que toda su vida la entregó al trabajo por la formación, por la revolución, por los más humildes, por los más desposeídos, por los más excluidos. Y yo tuve la dicha, la honra de ser su estudiante en la Universidad Central de Venezuela. Luis Vigot fue vicerrector de la Universidad Bolivariana de Venezuela, autor de diversas publicaciones, entre las que destacan temas de historia de la educación venezolana, redes socioculturales y pedagogía de la descolonización, con la que influyó en el sector educativo por sus planteamientos de igualdad e inclusión. 12:15. Este fin de semana, el público caraqueño podrá disfrutar de actividades culturales en los espacios de PDVSA La Estancia, con música y teatro para toda la familia. Así lo destacó Andrés Reynoso, líder de comunicaciones del recinto cultural ubicado en Altamira. PDVSA La Estancia, abrazo social y cultural de Roma PDVSA, invita a disfrutar este sábado 12 de marzo a las 4 de la tarde del gran concierto en homenaje a la mujer cargo de Barbarita Díaz, cantante de música venezolana, poseedora de una gran trayectoria musical que la ha llevado a ser acreedora de innumerables festivales y premios importantes. Barbarita ha compartido escenarios con grandes artistas de nuestra música llanera como Reinaldo Armas, Reina Lucero, Luis Silva, Scarlett Linares, Jorge Guerrero, Cristóbal Jiménez, entre otros. Barbarita llega a la tarima estanciera para deleitar el consecuente público con sonidos y canciones de nuestra música llanera, acompañado de su gran voz, que la han logrado convertir en una referencia musical. Y para este domingo, a partir de las 3 de la tarde, la actriz Francis Rueda presentará su encuentro teatral en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde encarnará a 8 personajes femeninos del Teatro Universal y Nacional. La invitación es para toda la familia este fin de semana en PDVSA La Estancia. Entrada libre. Regionales. A Ramón Palomares, uno de los más grandes poetas de lengua castellana, nacido en Venezuela, se le rendirá honores este viernes 11 de marzo en su pueblo natal Escuque, Estado Trujillo. La actividad, denominada Vuelta a Casa, también se realizará en los 20 municipios de esta entidad. Así lo indicó el director general del gabinete de la entidad, José Gregorio Briceño. Estará llevando a cabo un encuentro donde se leerá su poesía, donde habrán poetas invitados, entre ellos Hugo Sánchez Palomares, que es su sobrino, y cantidad de poetas de acá del estado que gustosos van a homenajear a este poeta. Compañeros escritores como Daniel Linares, Soledad Linares, estarán presentes allí. Habrá como una tertulia, esto es en la Plaza Bolívar y en el Centro Cultural de Escuque. Así que hoy, a partir de las 3 de la tarde, un gran número de poetas y amigos del poeta Palomares estarán allá dándose cita para leerlo, para hablar de su obra, para hablar de él como ser humano, amoroso y con esa poesía tan potente. Finalmente, la programación cerrará con una velada musical a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela. 12:18. En aras de atender directamente a las comunidades, próximamente el Instituto del Patrimonio Cultural, IPC, inaugurará su oficina correspondiente en el estado Guárico. Así lo informó este jueves en el programa La Tierra de los Míos del IPC, transmitido por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Diana Martínez, encargada de la oficina del mencionado estado. Básicamente, el presidente del Instituto de Patrimonio Cultural se vio en la necesidad de dar apertura en todo el país de estas oficinas, quienes pues somos como los ojos y sombra del Instituto de Patrimonio Cultural, con la misma misión y visión, pero desconcentrada, atendiendo directamente a nuestras comunidades, a nuestros consejos comunales, atendiendo pues a toda esa población que tiene ese sentido de pertenencia en cuanto al patrimonio histórico-cultural de cada región. Específicamente Guárico, se decide darle prioridad en atención por red. Asimismo, Martínez destacó que como oficina están aportando y acompañando todo lo relacionado al Congreso de la Patria. En este sentido, se realizaron talleres metodológicos para la comunidad. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y hasta ahora, 12:19, le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados, cantante y actor Hassan, también lo acompaña Ender. Ellos hoy nos traen la promoción de su tema musical, Mi Novia Legal. Aquí los tenemos presentes en Cultura al Día. Bienvenidos a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Le damos la palabra a Ender. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, contento de estar aquí compartiendo con todo el pueblo venezolano, bueno, por internet, por las radios. Estamos muy contentos de traer acá nuestro talento y agradecidos, de verdad, que nos den la oportunidad de compartir con ustedes nuestra música. Bien, bueno, otras palabras de acá, de nuestro invitado, el otro joven. Bueno, correcto. Muchísimas gracias por la invitación a la 96.3. Estamos de gira aquí de medios con nuestro tema promocional, Novia Legal. Novia Legal. ¿Cuándo parte esta producción, este proyecto? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes en el mundo musical? Bueno, la rebeldía como tal comenzó hace aproximadamente 2 años. Primero iba a ser con otros integrantes, luego se hizo un nuevo casting y de allí empezamos a ver clases de canto, de actuación, y ahorita es que estamos sacando el promocional como tal. Bueno, eso sí es correcto. Como tal, esos 2 años han sido de preparación, de aprender yo a bailar como tal. Yo soy cantante y compositor, bueno, músico también, pero no soy bailarín. Entonces esos años fueron para prepararme como tal bailando, montar las canciones, aprender con las letras. Y bueno, ahorita ya estamos en la gira de medios, llegó el momento. Bien, como dúo venezolano jóvenes que están ahorita en este proceso de búsqueda de la música, vamos a conocer un poco más, detállanos cómo se conocieron y de qué manera crean esta agrupación. Bueno, esto comenzó, como bien indicado anteriormente, hace 2 años. El primero que llegó a la agrupación fui yo, Hassan Mantilla. Primero había una chica y otro muchacho en la agrupación. Luego quisieron hacer otro nuevo casting para buscar más talento. Luego llegó Anderson, que es el que está aquí compartiendo con nosotros. Él entró a la agrupación como tal, empezamos a ensayar los temas, a componer. Y luego se hizo un tercer casting para Anderson, que lamentablemente no se pudo encontrar con nosotros hoy por cuestiones personales, pero lo tenemos presente siempre donde vamos. Y de allí, bueno, fue que se formó como tal la rebeldía. Son un trío. Exacto. Correcto. Un trío caraqueño. Exacto. Bueno, yo nací en Guatire, pero te vi en agrupación también. Ok. ¿Qué los motivó a ustedes a trabajar en esta parte musical, en estos géneros? Bueno, lo que nos motiva a nosotros es hacer nueva música. Queremos explorar en cuanto al ámbito musical nuevos estilos. Queremos darle música fresca al país y al mundo entero. ¿Y a qué se dedican aparte de hacer música? Bueno, aquí yo, Ander, soy bachiller, ya dentro de pronto me gradúo, estudio 5.º año, quiero estudiar economía. Qué bueno. Y bueno, aparte de eso, soy cantante, compositor y arreglista musical. Yo me dediqué desde muy niño en la parte de la actuación, de teatro, también en la música. Ahorita estoy trabajando en la parte de producción, me gusta mucho, me está empezando a gustar todo lo que es la parte de producción. Y bueno, por ahora estoy haciendo esos proyectos. ¿Y cómo están las presentaciones, los proyectos con este género urbano que está ahorita, que gusta muchísimo entre los jóvenes? ¿Cómo Correcto. Van esos proyectos? Bueno, ahorita estamos haciendo, como hemos indicado, gira de medios por televisión. Si Dios quiere, pronto vamos a estar en TVs, compartiendo con toda la familia de TVs. También vamos a hacer el 19 de marzo, tenemos nuestra primera presentación como tal, que es para un grupo de jóvenes. También hemos tenido anteriormente presentaciones para otras organizaciones estudiantiles. ¿Cuándo va a ser esa presentación? El 19 de marzo. ¿Dónde? En Guatire. ¿En Guatire? ¿La hora, el lugar? Va a ser en un liceo, creo que se llama Belagua, a partir de las 3 de la tarde. Las chicas que estén pendientes y los chicos, exacto, también que les gusta esta mismo, música. Claro que sí. En redes sociales, ¿cómo buscarlos? @larebeldia y en Facebook La Rebeldía. ¿La Rebeldía por qué? ¿Por qué La Rebeldía? Quizás se estarán preguntando que somos unos muchachos mala conducta, pues no. No, no son mala conducta. Exactamente, sí, sí. Nosotros La Rebeldía nació porque hacemos música de manera diferente. Somos rebeldes a nivel musical. Fusionamos cada de diferente estilo de nosotros. Por mi parte, yo soy más baladista, él es más de pop y el otro muchacho más que todo dedicado al rap. Entonces decidimos unir nuestra fuerza más que todo lo que nos gusta y ahí sale lo que es el nombre de La Rebeldía. Rebeldes a nivel musical. Ok. El merengue con el dance house, la cumbia, ¿cómo se lleva eso? ¿Cómo se fusiona? Bueno, ¿qué resultados han tenido con eso? El resultado que tenemos es el género que estamos manejando ahorita, como tal, el de La Rebeldía. Por lo menos con el merengue ya es un género muy conocido por el venezolano y muchas partes del mundo. Y quisimos explorar bastantes géneros de afuera, como fue el dance hall, que es un género jamaiquino, que viene del reggae, raga. Y entonces lo estamos adoptando un poquitico más hacia nosotros. Entonces, nuestro tema promocional, por cierto, tiene un poco hasta de cumbia, tiene merengue, tiene un poco de dance hall. Entonces combinamos eso y hicimos esta fusión, pues. ¿Y están entre sus planes fusionar la música tradicional venezolana? Se está usando mucho. Sí, no lo vamos a descartar. De hecho, lo hemos discutido. Hacerlo para más al estilo nosotros, pero sin faltar el respeto ya de la línea que viene trayendo nuestra tradición. Claro, para eso hay que conservar la base, hacer estudios de investigación. Exacto. Y bueno, todo es aceptable en la música. Creación, el poder creador está presente hoy con sí, estos queridísimos muchachos, luchadores, estudiosos, trabajadores. Ellos son uno de Guarena. De Guatire. De Guatire. Y yo de Caraqueño. Y Caraqueño. De la parroquia 23 de enero. Ajá, así mismo es. Con sello propio. Ajá, ¿dónde podemos escuchar Mi Novia Legal? ¿Cómo descargar? ¿Qué hay por ahí en redes Correcto, sociales? Pueden ingresar en YouTube y pueden colocar Mi Novia Legal, La Rebeldía. También está ahí un video que tuvimos una presentación en Sabana Grande, hicimos un video también. Y también en la red social de Facebook, nos consiguen La Rebeldía, están todos nuestros videos. Bueno, aparte de todos nuestros temas, todas nuestras informaciones, para estar más comunicados con todos ustedes y ustedes con nosotros, pueden seguirnos en todas esas cuentas, por lo menos en mi cuenta personal de Instagram como Ander Piso Rebel y el de la agrupación como La Rebeldía. También síganos en Twitter para que usted esté más informado de este tipo de música en como La Rebeldía B. ¿Y fuera de Caracas se han presentado? Por ahora no. No. Bueno, vamos a, por decirlo así, ya a partir de la semana que viene comenzamos en Guatire. ¿Cuántas emisoras han visitado en esta semana? Esta semana dos emisoras. También hemos estado en una que queda por La Urbina, también he estado en Guatire. En Guatire estuvimos en la 88.5, 88.9. ¿Y ha sido aceptado el material? Sí, ha gustado muchísimo. Sí, muchísimo. También tuvimos la experiencia de estar en YBK Mundial. Qué bueno. Fue excelente, sí, de verdad. Estuvimos con unos invitados una obra de teatro. ¿Cómo también era la obra el día ese? No recuerdo ahorita, pero sí tuvimos con... Sí, fue excelente. Fue una experiencia de verdad increíble. Por cierto, fue cuando estábamos comenzando la gira de medio. Fue nuestra primera entrevista radial. Sí, fue nuestra primera entrevista y fue excelente, bueno, con aquel miedo como siempre, uno tratando de no tartamudear. Y de verdad fue increíble esa entrevista ahí en YBKE. Muy bien. Con el señor Luis Chacón. Ajá. Eliezer Garmendia, conocido como Hassan. ¿Por Exacto. qué Hassan? Bueno, Hassan, yo me tuve crianza desde pequeño, de la esposa y mi papá es árabe. Entonces en el liceo me decían, no, el arabito, se pusieron Hassan. Entonces empezaron con el chiste de la comiquita Chazán, y ahí se quedó. Entonces, bueno, vamos a darle fuerza a ese nombre. Mira, ya ahora ha gustado muchísimo y ya casi todo el mundo me conoce como Hassan. ¿Y Anderson Jabrudi? Ese es mi nombre y apellido, eso es correcto. Jabrudi, ¿de dónde es ese apellido? Del Líbano, Arabia. Tenemos como una conexión, Eliezer, ¿no? Somos árabes. Bueno, me llaman Ander. El por qué teníamos una disputa con mi nombre artístico, porque habían dicho Andy, pero yo, ay, Andy, y hay muchos artistas con Andy. También estaba algo, yo me había puesto hace mucho tiempo como Jake. O sea, estaba Jay Balvin, Jay Álvarez, Jay, todo el mundo. Entonces yo, nada, vamos a marcar un sello. No sé, Ander, todo el mundo me llama en el liceo, en muchos, en mi casa. Mi papá y mi mamá, bueno, mi papá me llama Pepsi Cola. Me pusieron Ander y todo el mundo me conoce en el liceo como Ander. Tú dices Anderson y no existe, sino Ander y, o sino ya Brody. Mi novia legal, ¿quién es el autor? Bueno, como tal el proyecto comenzó, es la parte inicial del tema, la compuso nuestro manager, Ellen Rivera, el señor Ellen Rivera. Vino el proyecto porque faltaba un poco más de letra, quisimos incursionar un poco y me ofrecí a componer la canción. Y bueno, y lo que está hoy en día escrito es gracias a la ella misma. ¿Y qué equipo está conformado con ustedes? ¿Quiénes los acompañan? ¿Quiénes están con ustedes trabajando? Porque no solamente son dos, siempre hay detrás de todos estos proyectos gente que nos impulsa, gente que nos apoya. ¿Quiénes están con ustedes? Bueno, nos apoya nuestra productora musical, Promo Discos, va de la mano el señor Ellen Rivero, es nuestro manager, Nancy La Real, que es nuestra road manager, y bueno, todo un equipo, toda la familia de Promo Discos, productores, profesores de canto, profesores de baile, es que conforman nuestro equipo como tal. Y a la semana pasada que terminamos como tal el crew de bailarines, hicimos un casting para impulsar el talento nuevo, o sea, de esos bailarines nobles, estamos dándole la oportunidad que crezcan con nosotros, con la empresa nosotros. Nosotros somos unos artistas emergentes y también queremos darle la oportunidad a los bailarines emergentes y echarle pierna con nosotros. Todo esto en el proyecto de La Rebeldía. Exactamente. Ajá, y por acá podemos complacer al público que está escuchando a través de Alma Ciudad 96.3 FM esa música que está de fondo, pero ¿pueden cantarnos algo de Duele Ver? Correcto. Por supuesto. En vivo, aquí, a través de Alma Ciudad. Con mucho gusto. De la cama se encuentra vacío y mis sábanas no alcanzan para tanto frío. Hoy la duda me ha quitado lo que era mío y mis fuerzas ya no sobran si no estoy contigo. Sé que pude haber hecho mucho más por ti. Hoy duele que mi egoísmo te alejó de mí. No te pido me perdones porque ya entendí que hoy tomas tu camino y que yo perdí. Duele ver cómo te vas sin mí. Duele ver cómo te alejas sin nada que decir. Duele ver cómo te pierdo y cómo me pierdo sin ti. ¿Cómo termina mi vida si tú no estás aquí? Hoy las cartas de mi juego ya están echadas. Ya no puedes ser distinto, no siempre se gana. No fui lo que tú creías, nunca fui un santo. Y hoy la vida me ha entregado de cobrarme todo. Y aunque me duela aceptar, no queda más que continuar sobreviviendo de a poco. Duele ver cómo te vas sin mí. Sin mí. Duele ver cómo te alejas sin nada que decir. Duele ver cómo te pierdo y cómo me pierdo sin ti. ¿Cómo termina mi vida si tú no estás aquí? Y el tiempo te ha dado la razón. Me he convertido en tu error. Y hoy ya no me queda nada. El que la hace la paga. duele ver cómo te vas sin mí. Duele ver cómo te alejas sin nada que decir. Duele ver cómo te pierdo y cómo me pierdo sin ti. Cómo termina mi vida si tú no estás aquí. Música en vivo, hemos disfrutado con los chicos de La Rebeldía. Falta un integrante, son tres. Exacto, pero bueno, esta es música emergente, música de nuestros chicos jóvenes que están haciendo algo por la patria. Están haciendo mucho. Exacto. No están desocupados, están ocupados, creando, haciendo música. Y bueno, muchísimos éxitos para ustedes. Amén. Muchísimas gracias. Todo el camino, toda esa trayectoria que se plantean hacer, la van a recorrer. Amén. Siempre con el nombre de Dios. Exacto. Plantéense muchísima disciplina. El mundo musical, exacto, no es fácil. Lo más importante es darle el mensaje a toda la juventud de Venezuela que se haga buena música. O sea, y si saben que tienen ese talento, y los familiares incentivarlos a ayudarlos a que lo hagan posible. Eso es importante. Dejando un mensaje positivo siempre. Así es. Bueno, un mensaje para todo ese público que está en sintonía ahorita de Cultura al Día. Hassan. Bueno, ahorita, bueno, a toda la juventud, como estaba indicando, si sabes que tienes ese potencial, ese sueño, esa vocación, hazla posible con la ayuda de tus padres, con la ayuda de tus otros compañeros. Eso sí, dejando siempre un mensaje positivo para toda tu juventud y todas las personas que también tienen este sueño. Ander. Bueno, mi mensaje para la juventud venezolana, emergente, que le gusta sobre todo la música como nosotros, creo que los retos te los pones tú, no te los ponen los demás. El que quiere puede. Siempre mis padres, gracias a Dios, me han ayudado, pero creo que hay muchos que a lo mejor no tendrán ese apoyo. Primero que todo, háganlo ustedes, el sueño es de ustedes. Búsquenlo y traten siempre con la ayuda de Dios. Creeré en ustedes y su talento. Así es. Palabras de estos jóvenes emprendedores, Hassan y Ander. Venezuela está vibrando con esa buena música, con esas fusiones. Son las 12:35 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy viernes 11 de marzo 2016. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico de principio estuvo Luigi Erloyo, ahora está Iván MacGregor. Y quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz fin de semana. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:36. 12:40. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Dólar Today es un medio digital que paulatinamente se ha convertido en el encargado de agredir a nuestro país en todos los niveles, desde la controversial tasa de la moneda norteamericana, así como en informaciones que no corresponden con la realidad de Venezuela. ¿Pero quién financia Dólar Today? Gustavo Alberto Díaz Vivas, quien fuera jefe de seguridad de Pedro Carmona Estanga, es directivo de Dólar Today. saque usted sus propias conclusiones. Gustavo Alberto Díaz Vivas, que es un militar retirado, que está involucrado en actividades terroristas, estuvo involucrado, se encontró una bomba, un aparato explosivo en un vehículo de su propiedad, participó en todas las actividades de intento de asesinato del presidente Hugo Chávez, participó en organización de actividades terroristas y paramilitares contra Venezuela y era el jefe de seguridad de Pedro Carmona Stanga. El señor Gustavo Alberto Díaz Vivas, jefe de seguridad de Carmona Stanga, es uno de los directivos de Dollar Today y está siendo demandado por el Banco Central de Venezuela. Aquí está el Banco Central de Venezuela en un tribunal de la Corte del Estado de Delaware, está demandando a quien está generando toda esa situación que le permita hablar de crisis humanitaria, hablar de colapso de la economía, es decir, una situación inducida por la misma derecha para darle la excusa a los gringos para poder intervenir, no con agua, ni alimentos, ni esas cosas. Llegan con homicidios, con asesinatos, con exterminio, con bombas, con balas, con destrucción. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. A partir del mes de junio del año 2014, ocurrió una caída histórica en los precios del crudo debido al aumento de la oferta y la disminución de la demanda, además de la extracción no convencional de la fracturación hidráulica, mejor conocida como fracking, con la finalidad de reducir los costos de 100 a 50 dólares el barril con esta mencionada técnica. Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, han sido afectados por la caída de los precios del crudo, ya que el barril bajó de 110 a menos de 30 dólares. En el caso de Argelia, sus ingresos por la exportación de hidrocarburos es de aproximadamente 95%, generando aumentos en el costo de la gasolina y las tarifas del transporte público y privado, además de eliminar proyectos sociales, reducción de empleos y crisis económica. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Disfruta todos los sábados de un pabellón bien sabroso. El Pabellón Deportivo, con lo mejor del deporte nacional e internacional. Caracas, date play, actívate, sácala de jonrón y anota un gol de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Por esta señal, Alba Ciudad 96.3 FM. Somos deporte, somos cultura. Por todo lo que hiciste. Por todo lo que nos diste. Todos te debemos algo, comandante. La juventud. Bueno, pero ven acá para darte un beso. Carla Magliocco, campeona, nuestra campeona olímpica. Usted, señor presidente, ha enriquecido nuestro país porque ha hecho que todo sea en beneficio del pueblo, no como lo era antes con la cuarta. Hoy día el pueblo venezolano es el que se beneficia gracias a esta revolución. Son ustedes, muchachas y muchachos, que hoy tienen 20 o un poquito menos o un poquito más, la mejor de todas las generaciones que por esta tierra venezolana han pasado. Son ustedes, hijas, son ustedes, hijos, la mejor de todas las generaciones de venezolanas y venezolanos que por esta tierra han pasado en 500 años de historia conocida. Chávez. Chávez no se va. Con orgullo defendemos tu legado. Gracias, Chávez nuestro. Chávez seguirá. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Cómo quieres que te entienda si me siento tan limpio, pero muero? Es una extraña sensación de tener culpa y razón. No comprendo. Me regalaste un eclipse de amor y a la luna un infarto le dio. Pues tus palabras temblorosas están llenas de mentiras, se las lleva el viento. Y yo te escucho y te escucho y no oigo ni un solo latido de tu corazón. Me regalaste un clavel de nostalgia y ni tus lágrimas la refresco. Tanta lluvia no parecen cosas tuyas. Discúlpame, pero tu cara ahora es extraña. Mi corazón ya no se amarra. A la la la, te perdono. Ahora miro a mi corazón. Una sonrisa en la puerta encontré. Pasa el tiempo y pasó el tiempo. Agua refresca mi silencio. Es tu anhelo. Ay, ay, ay, ay. Pero aunque trates de ocultarte, la noche no esconde verdades. No estoy mintiendo. Mejor no esperes un mismo amor. Nadie regala su corazón. Esperando no más, más un mismo amor. Un amor tan sincero, tan bonito, tan nadie bueno, lleno de caricias, lleno de ternura para dos. Más un mismo amor. Pues nadie regala no su corazón. Nadie regala su corazón. Tambor venezolano. Para todos hay un amanecer. ¿Quién lo iba a creer? ¿Quién lo iba? Un nuevo amanecer. Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12 y 55 minutos. Canchuncho florido, campo de armonía, campo de armonía. Le trae en sus versos toda su alegría, le trae en sus versos toda su alegría. Canchunchu florido, campo de armonía, le trae en sus versos toda su alegría. Canchunchu florido, campo de armonía, le trae en sus versos toda su alegría. Le traen sus versos toda su alegría. Allá en nuestro campo, allá en nuestro campo, la blanca azucena, la blanca azucena, el aire perfuma en noche serena, el aire perfuma en noche serena. Los bellos capachos de rojos colores despliegan sus alas dentro de las flores. Los bellos capachos de rojos colores despliegan sus alas dentro de las flores. Despliegan sus alas dentro de las flores. La esbelta palmera de regia belleza, es canto armonioso de la naturaleza. Es canto armonioso de la naturaleza. Allá en nuestro campo hay humildes flores que no tienen nombres pero dan olores. Allá en nuestro campo hay humildes flores que no tienen nombres pero dan olores. Que no tienen nombres pero dan olores. Al regio salón, pero son felices de su condición, pero son felices de su condición. Flores que conforme se sienten dichosas en dar sus perfumes a las mariposas. Flores que conformes se sienten dichosas en dar sus perfumes a las mariposas. En dar sus perfumes a las mariposas. En brindar su miel, en brindar su miel. Y brindar su brillo, y brindar su brillo. A la tierna abeja y a los pajarillos. A la tierna abeja y a los pajarillos. Flores campesinas de ingenuos olores que tienen de cielo sus bellos colores. Flores campesinas de ingenuos colores que tienen de cielo sus bellos colores. Que tienen de cielo sus bellos colores. Cuando invierno anuncia, cuando invierno anuncia su entrada de ley, su entrada de ley. Brota su amarillo el araguané. Brota su amarillo el araguané. Los pájaros buscan alianza de amor. Sus picos se besan libres de dolor. Los pájaros buscan alianza de amor. Sus picos se besan libres del dolor. Sus picos se besan libres del dolor. Cuando invierno empieza, cuando invierno empieza, tierra humedecer, canchuncho es un canto al amanecer, canchuncho es un canto al amanecer. Canta el pajarillo, canta el labrador, un himno que al cielo traduce el amor. Un himno que al cielo traduce el amor. La tierra mojada brota gusanitos que el pájaro lleva a sus pichoncitos. La tierra mojada brota gusanitos que el pájaro lleva a sus pichoncitos. Que el pájaro lleva a sus pichoncitos. brinda su cosecha, brinda su cosecha. El criollo cerezo, el criollo cerezo, su rama sacude el niño travieso, su rama sacude el niño travieso. Brinda la ciruela, su miel deliciosa, el mango sazona su pulpa sabrosa, el mango sazona su pulpa sabrosa. Canchuncho florido, campo de armonía, le trajo en sus versos toda su alegría, le trajo en sus versos toda su alegría. Canchuncho florido, campo de armonía, le trajo en sus versos toda su alegría. Canchuncho florido, campo de armonía, le trajo en sus versos toda su alegría. Le trajo en sus versos toda su alegría. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Entre el año 1939 y 1944, todas las monedas se devaluaron. En busca de una solución, 45 países se aliaron para firmar los acuerdos de Bretton Woods en los Estados Unidos, dando pie a la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, donde actualmente está compuesto por 188 países miembros, entre los que se encuentran países industrializados, subdesarrollados y con economías planificadas. El Banco Mundial se creó como una extensión del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas y así prestar apoyo a la comunidad europea luego de la Segunda Guerra Mundial. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se autodefinen como promotores de la estabilidad financiera y la cooperación económica internacional. Pero sus objetivos cambiaron, ya que el pionero de esta doctrina neoliberal, Milton Friedman, y su equipo, que además de elaborar documentos, realizar discursos, estrategias de manipulación que favorecen los intereses de las grandes transnacionales y de la banca privada, delegaron sus lineamientos para que fueran aplicados por el Fondo Monetario Internacional. Los países en crisis se ven en la necesidad de solicitar créditos por altas sumas de dinero y el país endeudado queda en la obligación de aceptar sus condiciones neoliberales, donde la inversión social es considerada un gasto público que a su vez genera más pobreza. Entre esos lineamientos neoliberales están libre mercado, reducción del gasto público, privatización de empresas públicas y ajustes fiscales que desfavorecen la política social. En el caso de Grecia, solicitó en el año 2010 48.100 millones de euros y al caer en mora en el año 2015 generó la venta de parte del patrimonio, como por ejemplo islas. 45% de los jubilados son pobres, 40% de los niños viven en pobreza extrema, 52% de los jóvenes están desempleados. Alba Ciudad, 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.